When I was a young boy, my father took me into the city to see. Saludos, saludos a Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos aquí iniciando otra semanita, primera edición de la semana de Antequera Suda en Radio Torcal, tiempo de deporte en la radio municipal de Antequera. Y vamos a comenzar ya este lunes 22 de febrero de 2010. Hubo fútbol, hubo balonmano. En balonmano por pelitos y en fútbol, gracias, que nos quedamos con un punto. ¡Comienza Antequera Suda! Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the black parade. Pues vamos a hacer hoy el sumario con esta musiquita de Pitbull, Now You Want Me. Y les tenemos que contar que el Antequera Club de Fútbol, gracias, que dejó un puntito en nuestra ciudad. No fue nada, nada, nada bien el cambio de escenario del choque frente al Club Deportivo Alaurino. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Creo yo que esos son los segunditos que le sobraron al balonmano Antequera en el último encuentro disputado en casa. Madre mía, no sabemos manejar los tiempos del partido. Al final tuvimos que pedir la hora casi. Uno, dos, tres, cuatro, rumba. Sí. Ella quiere su rumba. Y tenemos declaraciones de Antonio Carlos Ortega en sala de prensa, que se quejaba, se estaba molesto. Lo único positivo, evidentemente, y lo más positivo son los 2 puntos que se han quedado en Antequera, que nos hacen ya sumar 15 y afrontar los próximos 2 encuentros, 2 salidas, con un poquito de garantía. Media, diría yo, media salvación en el bolsillo, creo que ya tenemos. Y también tenemos declaraciones, como no, de Goran Zokić, el entrenador del Cuenca 2016, que analiza el partido bastante bien, lo escucharemos. Y tenemos también declaraciones de Óscar Mena. Óscar Mena, que lo cogíamos improvisadamente en ese pasillito de la ciudad de Antequera entre ambos vestuarios, entre los dos vestuarios, y nos comentaba cómo fue el partido según su punto de vista. Y también nos comentó que él no pidió el cambio de escenario. Dale, ponte a jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Y finalizaremos esta primera edición de Antequera Suda diciéndoles todos los resultados de ese grupo noveno de la tercera división, de la Liga Sobal, de la Regional Preferente Malagueña, de la Primera Provincial Malagueña y de la base, esta vez del balonmano. Y también tenemos noticia de atletismo, cómo no, nuestro campeonísimo Manolo Espárraga, que se subió de nuevo otra vez, la enésima, al primer puesto del cajón en su categoría de Master 40 en su última comparecencia. También buenas actuaciones de Cristian Segovia, de Carlos Sierra Bailén y del amigo Miguel Moreno. Y tenemos que estar muy atentitos esta semana porque hasta aquí, hasta nuestra Antequera, hasta el Centro Geográfico de Andalucía, llega la serpiente multicolor. La Vuelta Ciclista Andalucía finalizará, última etapa y final de vuelta, en nuestra Antequera, a las puertas del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad. Será el jueves y harán 2 pasos. Aquí les voy a comentar a qué horarios. Y atentos y atentos, ya finalizo el sumario. Atentos, ha pasado mañana miércoles, que desde Valladolid, desde el Huerta del Rey, un servidor de ustedes le va a llevar todas las incidencias de ese partido de la Liga Sobal entre el Peba Fersa Valladolid y nuestro Balonmano Antequera 2010. Aquí todos los datos. Ahora tres ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues vamos a meternos ya en faena, señores. Vamos ya a remangarnos un poquito. Todavía hace un poquito de frío, aunque la temperatura es moderada. Y vamos a ver si deja entre lluvia y lluvia un poquito que Lorenzo luzca, un poquito que salga el sol y seque las maltrechas tierras también ya. Y es que ya estamos hartos de agua, ¿eh? Ya estamos hartos de agua. No estamos nosotros acostumbrados a tanta agua. Comenzamos por el balonmano. Comenzamos diciéndoles que, bueno, pues que estamos abonados al sufrimiento. El balonmano Antequera tiró por la borda el trabajo de 50 minutos y por poco se ahoga. Madre mía. Hablando en esta, con esta, utilizando estas palabras y con lo que está cayendo, me refiero a la climatología, pues parece que, no sé, que también le ha afectado esto de tanta lluvia a nuestro balonmano. Y otra cosita, los cardiólogos de CUPO, háganme caso, están pidiendo venirse para nuestra ciudad para ocupar ese nuevo centro de salud en la avenida de la estación cuando el balonmano Antequera 2010 juegue en casa. Y es que, madre mía, se hincharían de vender pastillitas. Estoy seguro de ello. Está visto y comprobado, señores, que la Antequera 2010 le gusta sufrir. Y para poner un poco más de morbo al asunto, hacerlo ante los equipos de su liga. El pasado sábado, en otro encuentro ante un rival directo, se dejó superar por las circunstancias y por milímetros no les cuesta un disgusto. El equipo, que durante la primera mitad se vio perfectamente plantado sobre el parquet del Argüelles, se fue diluyendo conforme el electrónico avanzaba hacia el final del envite. Si en ocasiones han faltado segundos para resolver un partido, ayer, por el sábado, un suspiro generalizado inundó las gradas cuando se oyó el pitido final. Y respiramos, madre mía, el diafragma, ya no es que no nos entrara ahí, pues que el diafragma ya lo teníamos a la altura de la tráquea. Madre mía, qué sufrimiento nos regala siempre el balonmano Antequera 2010. Bueno, eso hace que los corazones sean fuertes, pero siempre y cuando al final se consigan los dos puntos, porque si no vienen las ansiedades. Los de Ortega no comenzaron muy bien, pero en 10 minutos enmendaron el 0-2 con el que conjunto con Ken se puso de inicio. Desde ese momento, con claro predominio de las acciones ofensivas sobre las defensivas, los verdes tomaron el mando del choque. Jugaron cómodo y llegaron al descanso con un 18-14, producto especialmente de otra tarde mágica de quién. Pues de quién va a ser, hombre, de don Jorge Martínez. Tras la reanudación, en los segundos 30 minutos, la ventaja se disparó a los 6 tantos, 20-14. Con paso firme, los antequeranos se disponían a celebrar otro triunfo antes de afrontar el tramo más complejo de la competición. Pero cuando todo estaba de cara, con un rival desquiciado por las decisiones arbitrales, las fuerzas del equipo de Ortega se fueron agotando. Rafa Baena erró un lanzamiento de 7 metros. La fluidez en ataque se fue disipando y el partido entró en una fase de desconcierto de la que los manchegos sacaron bastante más partido que los locales. Zoran Zokić, técnico rival, apostó por una defensa 4-2 en los minutos finales para presionar a la primera línea antequerana y dejar la responsabilidad de la finalización al joven Nacho Soto. El extremo puso el 28-25, fíjense, a minuto y medio para la conclusión, y aunque el conjunto rival no tiró la toalla, y Nilsson y Grosa anotaron consecutivamente los locales, durmiendo en el partido, menos mal, y sumaron dos puntos importantísimos. Vamos a escuchar en un primer corte lo que la opinión que le merecía Antonio Carlos Ortega el partido, y recién finalizado el mismo y en sala de prensa del Argüelles. Lo escuchamos. Cuanto a la entrega de los jugadores, fantástico eso, pero no puede ser que le demos vida a un equipo. Hoy además podíamos sacar gol a veraje, claramente, a mi modo de ver, que hubiera sido importante para el futuro en caso de empate, pero es que nos complicamos nosotros, ¿sí? Cuando vamos de 6 o de 7, si hacemos una rojita, que si fallamos, que si no, y ahí le hemos dado vida a nosotros cuando eran 4, le hemos dado vida a nosotros al equipo. Se han metido, ya lo hemos complicado, luego los árbitros entran en el juego, corre calle y en Río Revuelto van las ganancias de pescadores, ¿no? Y gracias a que la última nos han dado, que podían haber dado perfectamente, ¿no? Nos pitan un pasivo nada más sacar también incomprensible, que somos también el único. Pero bueno, eran dos puntos importantes y lo hemos sacado también, ¿no? Pero me voy triste por eso, porque es que siempre nos pasa igual, tenemos el equipo hace, sobre todo en ataque, lo borda 40 minutos, en defensa el primer tiempo ha estado flojilla, la verdad, con intercambio de goles, no acabamos de contra el punto, gracias a que Jorge ha estado bien. Pero va ganando de 7, con 4, un rival con los brazos prácticamente caídos, tienes que terminar, tienes que ganar de 8, tienes que ganar de 8 y después de 8 de 9. Y al final gana pues de 7 y termina el partido y has ganado el golaje, ¿no? Esta ansiedad que nos queda al final, en la defensa abierta de ellos al final a desesperada y que nos recortan goles, ¿no? Así todo el equipo. Cuando... Pero bueno, hemos sacado el partido, dos puntos fundamentales, ¿no? Pues no sé, chicos, no sé. Nos meten un gol con tres jugadores, cosa incomprensible que no son dignas de nosotros. No sé, pero es que tenemos que ganar de más, es que hay que tener esa hambre. Cuando un equipo está a punto, está muerto, no le puedes dar vida, ¿no? No le puedes dar vida y cuando quiera tener algo, es que se dé cuenta que el tiempo ya no hay más. Y me voy con ese mal sabor de boca, ¿no? De la superioridad numérica, de que le hemos dado vida al final y de la defensa abierta otra vez, que no han creado problemas, ¿no? Al final un 4-2, ahí que nos presiona y no hay nadie que diga que estoy yo, ¿no? Es cierto lo que dice el entrenador malagueño del Antequera 2010, Antonio Carlos Ortega. Cuando se gana de 6 hay que intentar ganar de 7 y luego ganar de 8. Y además ya con la experiencia que tenemos, que sabemos que siempre la pájara está revoloteando y no sabemos cuándo nos va a influir esa pájara. Y no podemos dejar o pensar que el partido está ya totalmente decidido cuando quedan minutos en el electrónico, cuando tenemos enfrente a un rival que ya nos ha ganado, aunque nosotros también lo hayamos hecho a la contra. Pero tenemos que saber matar los partidos, y no darle vidilla a un rival que, como dice el entrenador malagueño del Antequera 2010, que estaba muerto y hacía falta, pues solo eso, rematarlo. Continúa Antonio Carlos Ortega analizando el choque. Si te dicen antes del partido, oye, vas a hacer un partido así, vas a sacar los dos puntos. Lógicamente lo firma, ¿no? Porque Cuenca es un gran equipo, ¿no? Cuenca es un gran equipo y... Tiene cuatro grandes extremos, tiene una primera línea, cuatro jugadores en la primera línea bastante, bastante buenos. El cubano ha salido un fichaje grandísimo, el lateral derecho, y es un equipo totalmente, vamos, que se puede ganar o se puede perder, ¿no? En casa en teoría vamos como favorito, igual que ellos en casa iban como favorito, ¿no? Y dos puntos, nos da tranquilidad, nos acercamos a ello más y... Bueno, yo creo que si se saca ahora en estos cuatro partidos algo, bienvenido sea, ¿no? En esos tres partidos, ¿no? Porque luego viene la Copa, ¿no? En esos tres partidos, bienvenido sea. Ahora el equipo jugará sin presión y nos vendrá mejor, ¿no? Y luego viene una serie de partidos también después de la Copa que es verdaderamente nuestra liga, ¿no? A ver qué somos capaces. Hay que quedarse con lo positivo, que lo positivo es solo exclusivamente que los dos puntos se quedaron en Antequera. Que tenemos 15 puntos ya, porque fíjense el calendario que le espera al Balonmano Antequera 2010. A partir de ya, porque la Liga Sobal no frena ese calendario, de ese galimatías de calendario. Mañana a partir de las 12 partiremos hacia Valladolid para enfrentar en el Huerta del Rey la fuerza entre el Pebaferes de Valladolid y el Balonmano Antequera 2010. Y luego otra salida consecutiva a la pista, nada más y nada menos que del Real Ademar de León. Y después de esas dos salidas consecutivas, por si todavía estamos vivos, volvemos, que vamos a estar vivos seguro, y recibimos a nuestro rival en Copa, pero en Liga, el Portland San Antonio, llamado en esta temporada Reino de Navarra. Luego vendrá la Copa del Rey y luego tendremos que visitar el Palau Blaugrana. Casi nada al aparato, los cuatro partiditos, por eso decía Antonio Carlos Ortega cuatro partidos, porque él también pensaba en el Barcelona, pero eso será después de que se celebre en nuestra ciudad la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Precisamente será una piedra de toque, aunque un partido de Copa no tiene nada que ver con un partido de Liga, pero se podrán ver muchísimas cosas en ese enfrentamiento ante el Reino de Navarra San Antonio. Primero en Liga, para luego poder ver pues si somos capaces de derrotar y meternos por primera vez en nuestra historia en una semifinal del torneo del caos. Vamos a escuchar ahora a Goran Sokić cómo analizaba el partido. La verdad es que está acertado en el análisis el entrenador del Cuenca 2016. Bueno, partido que podíamos esperar entre dos equipos que se conocen muy bien, dos equipos que han jugado tantos partidos, dos equipos que normalmente juegan partidos de esa manera, donde aunque a veces alguno gana con más facilidad o menos, pero siempre son partidos complicados, donde algún que otro detalle puede decidir si un equipo se lleva los puntos o no al final. Creo que Antequera ha jugado su partido, un partido serio, donde Jorge ha parado lo que tenía que parar en momentos puntuales o momentos claves. Nosotros en primera parte hemos tenido un par de errores que si hubiéramos evitado y entrado en segunda parte con un poco mejor resultado que ir perdiendo de 4, creo que tendríamos muchas más opciones. Yo creo que hemos defendido bastante correctamente en primera parte, pero había muchos lanzamientos desde fuera que nos habían entrado. Algún que otro rebote allí después del tiro de ellos, 13 o 4 me parece que estábamos esperando, y se van directamente a las manos del equipo contrario. 2-3 precipitaciones subiendo el balón nosotros, haciendo contraataque. 2-3 fallos allí de contraataque, y bueno, y eso no, al final el equipo contrario, el equipo de Antequera, se va de 4. Segunda parte han empezado con mucha más tranquilidad, menos presión, y por eso se han ido de 6, pero yo estoy muy contento por la reacción de mi equipo, por mis jugadores, porque no es lo mismo perder de 1 que perder de más de 4, porque allí hemos ganado de 4 y queréis o no, golaveraje igual puede ser importante al final de la temporada para ver dónde está uno de los equipos. Efectivamente, lleva razón Goran Zoki, que es importante tener el goraveraje particular entre dos conjuntos que pueden perfectamente quedar empatados a punto a final de liga, y tener ese golaveraje particular a tu favor te hace pues quedar por encima del rival. Y ahora una última, antes de decirles ya todos los datos de la retransmisión próxima de Radio Torcal, Antonio Carlos Ortega, que no sabe dónde está, pues lo que le falta a su equipo. Yo no sé si es ansia o que pensamos que ya está hecho y es cuando hay que apretar más, cuando todavía queda tiempo material y lo tienes realmente el equipo, tienes que terminar de pisarle, ¿no? No sé lo que es, pero no puede ser, es que desespera. Es que hoy podría haber sido un partido plácido los últimos 7-8 minutos, tranquilamente. O sea, si en el 4-6 no nos mete ninguna y metemos 2, ya está. No te digo, no mete ninguna, que es normal, que se han quedado con 3. Y metemos 2, o metemos 1. O sea, de 7 nos vamos a 8. Y ha pasado 2 minutos más. Pues ahí está, Antonio Carlos Ortega diciendo que no sabe lo que es, Y no sé yo si se puede poner, evidentemente, claro que se le puede poner remedio a esto. Hay que tener la misma intensidad en esos momentos en que se gana de 7, como en los momentos... En los momentos que se va empatado, se va cayendo, como en los momentos que se va ganando de 7, y hay que machacar al rival. Aquí no cabe, bueno, como vamos de 7, vamos a bajar un poquito los brazos, vamos a dejarnos de ir absolutamente para nada. Vamos, antes de decirles el resto de resultados, a repasar un poquito lo que hicieron nuestros chavales, el balonmano base. En una jornada marcada por la Semana Blanca, los resultados tenidos por los equipos de la base de este Balonmano Antequera 2010 son los que les voy a relatar. Algunos que tenemos conocimiento de ella. En categoría Levín, el Antequera 2010 venció en Mijas por 2-6. Y el próximo fin de semana descansará junto al resto de equipos de la base que compiten a nivel provincial, por lo que les he dicho, por esa Semana Blanca. En infantil, el equipo de primer año cayó en su visita a Puerto Sol 35-25, 10 de diferencia, mientras que los compañeros de segundo año doblaron en el marcador al Analto Victoria Marista, 40-20. El juvenil territorial ha cerrado esta jornada con un triunfo ante el Analto Marista, 25-21. Lo que sí tienen concurso la semana próxima es los juveniles, que el próximo domingo se desplazarán a Málaga para enfrentarse al colegio Puerto Sol en la pista de Carranque a partir de las 12:30. Mientras que el equipo de segunda división viajará el sábado a Cádiz, que ya se acabaron los carnavales allí, para jugar frente al balonmano Gades Asisa, en un fin de semana marcado por el Día del Balonmano Alevín. Y curioso esto porque viene marcado también en los actos previos a esa 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Y este día del balonmano Alevín se va a poder ver el próximo domingo, Día de Andalucía, y que va a concentrar en nuestra ciudad a nada más y nada menos que 400 niños y niñas venidos de toda la comunidad y que van a disputar partidos en el Fernando Argüelles, en la pista cubierta del Maulí, y también en la calle, que se van a habilitar pistas en esa calle Antonio Mohedano, que está juntamente al pabellón donde disputa sus partidos el Balonmano Antequera 2010. Pues ya les recuerdo que pasado mañana miércoles, a partir de las 20:25, ya le he pedido 5 minutitos a nuestra compañera María Rosales que me regale de ese informativo, ya quedo en deuda con ella para por lo menos hacerle ver los 14 hombres que se visten de corto por el Pegafersa Valladolid y los 14 que lo van a hacer por el Balonmano Antequera 2010. Y a las 20:30 horas en punto comenzaremos la retransmisión ya de lo que debe decir ese enfrentamiento de Liga Sobal entre el Valladolid y el Antequera. De lunes a viernes y de 8:30 a 9:00 de la tarde, el programa deportivo Antequera Suda. Lo sabrás todo del deporte antequerano. Radio Torcal, 107.7 de la FM. Presenta y dirige Paco Peramos. Bueno, pues vamos a decirles el resto de resultados que supusieron esa jornada en la Liga Asobal. ¿Y qué han hecho? Que el Antequera con esa, con esos dos puntos que se consiguió frente al Cuenca sume ya 15 y esté, como yo digo, como yo creo que es así, con media salvación en el bolsillo. Antequera 2010, 28, Cuenca 2016, 27. Vamos a ponerle a esto un poquito de música, hombre, que está aquí. Eso es, Ademar de León 31, Granollers 26. Reino de Navarra, San Antonio, 29, Ciudad Real, 32. Este sí que no falla, ¿eh? Este sí que no falla, Ciudad Real. Y atentos también porque a la misma hora que se disputa en el Huerta del Rey el partido entre el Pegafersa Valladolid y el Balonmano Antequera 2010, se podrá ver uno de los mejores partidos a nivel mundial de esta especialidad del balonmano. El Barcelona Borges que visita la cancha del Ciudad Real, el Quijote Arena, a la misma hora, pasado mañana miércoles, y un servidor de ustedes desde el Huerta del Rey de Valladolid les irá diciendo cómo va también ese partido en la cumbre de Ciudad Real-Barcelona. Otro resultadito que se dio en la pasada jornada, Octavio Pilotes pasado de Vigo 33, Lavaro Toledo 24, Juventud Deportiva de Arrate 32, Cangas del Morrazo 28, Torrevieja 27, Cayo Balonmano Aragón 26, cayeron los maños en Torrevieja, y Logroño 22, lo que es lo mismo, Naturhaus, La Rioja 22, Valladolid, nuestro posible rival, 23. Así las cosas, la tabla encabezada una vez más por el Ciudad Real con 36, 3 le saca al Barcelona, que es segundo. El Antequera 2010 está noveno con 15 puntos y, como yo creo que no me equivoco de decir, que tenemos media salvación en el bolsillo. Hay que ir ahora por la otra media, evidentemente. Cerramos el capítulo del balonmano, nos vamos al fútbol rapidísimamente. Bueno, pues nos vamos al fútbol y la decisión del cambio de escenario, y me estoy refiriendo ya al último partido disputado por los hombres de Óscar Mena, pasar del nuevo El Molí al Ciudad de Antequera, pues le salió mal, la verdad que le salió mal al Antequera Club de Fútbol, que cedió dos puntos, que se recordarán, créanme, en un estadio Ciudad de Antequera que fue su peor enemigo. Vamos a escuchar, que se nos echa el tiempo encima, a las 20:55, vamos a escuchar a Óscar Mena analizando ese partido que al final empataron a uno entre los antequeranos y los Alaurín. Los de Alaurín, efectivamente. Vamos a escuchar a Óscar Mena. Resumen. Jodido por el resultado y por los resultados que se habían dado, que podíamos haber recortado un poco más en la ilusión que teníamos, o que tenemos, ¿no? Por supuesto, de estar arriba. Y bueno, partido difícil, complicado. Yo creo que el cambio de campo a nosotros no nos benefició en absoluto. Y bueno, se notó eso, pero más allá de todo, a los jugadores no se les puede reprochar nada porque se dejaron la vida y por momentos hasta jugaron bien. Así que yo estoy contento por los chicos, por el esfuerzo que hicieron todos y no por el resultado, porque creo que el que tratamos de jugar y el que trató de ganar el partido siempre fuimos nosotros. Y ahora le pregunta a un servidor de ustedes, Óscar Mena, si estos dos puntos, pues los dos puntos perdidos, los dejados de ganar porque se empató, y yo creo que se van a recordar. Vamos a escuchar lo que opina el entrenador argentino delante que era Club de Fútbol. Sí, pero bueno, esto seguimos, se ve que Ladra pierde en casa, que es decir, está todo tan parejo. Hoy yo fui a ver Santa Fe Baza y el Baza ganó con un solo tiro a portería, 0-1. Sí, está todo muy parejo, está todo muy difícil, muy complicado. Y nosotros lo peor que tenemos es que no podemos ni empatar porque no descontamos. Es decir, hace 5 partidos que no perdemos y estamos 5 puntos del cuarto. Es decir, que está panorama complicado, pero yo tengo muchísima fe que vamos a seguir para adelante y que el equipo va a la cara el domingo que viene. Es cierto, hace 5 partidos que no perdemos, pero si rascamos un puntito fuera, la única manera de hacerlo bueno es quedándose con los 3 del siguiente partido en casa, y eso fue lo que nos faltó el pasado domingo. Y curiosamente, un servidor de ustedes también le preguntaba a Óscar Mena que si estaba pues de acuerdo, visto el resultado, con el cambio de instalación. No, a mí me preguntaron en caso de lluvia si se podía cambiar el campo, por el tema de que estaba malo, lo comenté con los jugadores y cuando vinimos a entrenamiento el campo estaba cambiado. Eso es la realidad. Yo dije que sí, que si el campo iba a estar malo, sí. Pero estamos viendo que pasa la semana y el campo siempre está mal. No es que yo desde que estoy acá ningún día estuvo bien el campo. Entonces, si el campo no está bien, yo siempre quiero jugar en el campo mío. Yo quiero jugar en mi casa. Eso lo tengo clarísimo. Más estos equipos que vienen de jugar en césped artificial. Pero bueno, ya está. No, tampoco echemos demasiado excusa al campo. El partido no se ganó porque no hicimos los méritos para ganarlo y punto. Efectivamente, ahí lleva razón el entrenador argentino. No se hicieron los méritos suficientes para ganar el partido y no se le puede echar la culpa al campo. Pero el campo que hay que ver no es el Ciudad de Antequera. El que hay que ver es el nuevo El Maulí, que dice el entrenador argentino, y estoy de acuerdo con él, que desde que él llegó, aunque no hace mucho, no está bien, no ha estado bien ningún día. Y hay que verlo desde la raíz del problema. Bueno, ahora no, porque estamos en plena competición, pero yo pienso que si va a seguir el Antequera Club de Fútbol disputando sus partidos en el Nouvel Molí, va a llegar el invierno de 2011, va a llegar el invierno de 2012 y vamos a estar en la misma tesitura. Hay que levantar el césped del nuevo El Molí y plantarlo nuevo. No tiene otra historia. Quizás dirá usted que soy demasiado exigente o que soy demasiado extremista, pero hasta que no se haga eso, creo yo que no se va a arreglar nunca. Y terminamos ya, porque nos acercamos peligrosamente a las 21 horas, escuchando de nuevo otro corte de Óscar Mena diciendo que qué es lo que le faltó al equipo en la tarde de ayer domingo. Yo creo que nos faltó un poco más de resto físico al final del partido, porque en el primer tiempo, después del gol de hecho, creo que reaccionamos y jugamos bien y creamos situaciones. Creo que nos faltó un poco más de resto. Por el momento el equipo jugó bien, pero bueno, nos está faltando un poquito de, yo creo que de fondo físico para llegar un poquito más entero a los últimos metros del campo, que creo que eso es lo que nos está faltando. Por el equipo, en lo que se brinda y lo que se entrega, no tengo que decir nada, al contrario, tengo que felicitarlo porque todos los chicos están todos muertos. El clima del vestuario es de tristeza, de desazón por la alegría que tenemos todos de llegar más arriba, pero bueno, que nadie nos dé por muerto, porque estábamos muertos el día del palo y resucitamos, y ahora vamos a resucitar otra vez y vamos a dar una alegría en base, seguro. Pues tenemos una nueva jornada propicia para sumar 3 puntitos en Baza y acercarnos a la cabeza de la clasificación. El resto de resultados rápidamente: Atlético Malagueño 0, Vélez Club de Fútbol 0, Almería B 2, Motril Club de Fútbol 2, Huétor Tájar 1, Comarca de Níjar 0, Loja 7, Vera 0, Ciudad de Vícar 4, Arenas de Armilla 1, Adra 2, Carboneras 3, Tequera Club de Fútbol 1, Club Deportivo Laurino 1, Santa Fe 0, Baza 1 y Ronda 2, que este sí está enganchado arriba, quinta plaza con 44 puntos, Mancha Real 0. El Antequera Club de Fútbol está octavo con 40 puntos y la jornada que viene se tendrá que enfrentar el domingo, cuidado, a partir de las 5 de la tarde, del domingo en el estadio del Baza, jornada número 28. Rápidamente ya con la musiquita casi de despedida, decirles que la Unión Deportiva Torcal, que los hombres de José Guerrero empataron a 1 frente al Vélez en casa, que los hombres de Paquillo, el Antequera Club de Fútbol B, derrotó al Farolillo Rojo, el Villanueva de la Concepción, por 3-0. Y decirles que mañana parto para Valladolid, que les voy a llevar en directo el encuentro de balonmano entre el Peba Fersa y los nuestros, los piratas de Antonio Carlos Ortega, que estén atentos a partir de las 8:25 de pasado mañana, miércoles. Y que durante la semana, los días que nos queden, pues hablaremos de atletismo, hablaremos también de tenis de mesa y tenemos que hablar del 25 Memorial José Luis Gálvez de Fútbol Sala, que se va a poder ver en nuestra ciudad el próximo ya 1 de marzo, en esa mañana, a las 10 de la mañana triangular entre 3 equipos locales, y a las 12 de la mañana el UMA Antequera se enfrentará al equipo de fútbol sala de Las Gavias. Un saludo de su locutor de cabecera, nos seguimos escuchando, visiten el blog de estos programas que hay muchísima más información, envíen sus correos electrónicos a deportes@grupomediante.com. Pasen muy bien el resto de la jornada, sean muy muy muy felices y que les aproveche. Stick to the flak on my way to the top. Yeah. Pit got it locked from goose to the lock. So R.I.P. a big in Parker. That he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You want me, you know I want ya. Want ya. I know you want me, you know I want ya. Want ya. I know you want me, want me. You know I want ya. Want ya. I know you want me. Mommy got an ass like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib.